Bueno, seguimos con este programa Enredando las Mañanas, hoy miércoles 6 de agosto. Y ahora volvemos para tratar un tema que se realizó el sábado pasado en Malvinas Argentinas, en Córdoba, una feria de semillas. Así es, el sábado pasado, sábado 2 de agosto, en conmemoración al mes de la Pachamama, en Malvinas Argentinas, tercera sección, en la escuela Héctor Valdivielso, se realizó la tercera feria de de intercambio de semillas y saberes. Bueno, ahí estuvo a cargo de los movimientos de agricultores urbanos, Biblioteca Popular Heraldo Eslava, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, los autoconvocados del bloqueo contra Monsanto y otras organizaciones más que se sumaron para compartir experiencias y saberes en torno al cuidado de las semillas criollas, de las semillas nativas, de las semillas auténticas, que están tan en juego y tan en peligro en la comunidad de Malvinas Argentinas, donde se pretende instalar la empresa Monsanto. Bueno, ya hace más de 2 años de lucha, estamos por cumplir 2 años de la CAMPE, un año. De la CAMPE, y bueno, se realizó esta feria que comenzó a las 9 horas, hubo radio abierta, hubo varios talleres. El primer taller fue un taller de banco de semillas y conservación a cargo del Banco de Semillas Nian de Roga del Programa de Agricultura Urbana de Rosario. También en simultáneo se realizó un taller de teatro para niños a cargo de Alejandro Oneto, Alas de Papel. También hubo una muestra de la muestra del taller este y también una celebración de la Pachamama acompañados por El Malón Vive. Después por la tarde hubo un taller sobre transgénicos y una obra de títeres, Guardianes de Semillas. Al final se realizó un cierre de panel donde, bueno, distintas organizaciones contaron cuáles eran sus propuestas sobre la conservación de semillas. Ahí estuvo presente gente de agricultores urbanos que están trabajando con productores de Ferreira, también productores de la cooperativa de San Carlos que producen verduras orgánicas, y estuvimos hablando con gente del Movimiento Campesino de Córdoba que se acercó a la Feria de Semillas y nos compartía su experiencia. Hola, hola. Bueno, seguimos acá con la radio abierta de la Feria de Semillas. Y bueno, hoy nos ha acompañado, entre otras organizaciones, el Movimiento Campesino de Córdoba, que estuvieron hace ya 2 años acá, cuando lanzaron campaña continental contra los agrotóxicos. Estamos con Andrea del Movimiento Campesino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poco su participación acá en este espacio, cuando lanzaron la campaña. Uy. Bueno, nosotros somos del Movimiento Campesino de Córdoba, que nos ubicamos en toda la zona norte, noreste y noroeste de Córdoba. Somos 8 centrales que formamos el movimiento. Y bueno, hace muchos años venimos peleando, digamos, contra lo que no es solo de agroquímicos, ¿no? Que es un modelo económico que arrasa con toda la vida campesina e indígena también, que es un paquete donde no solamente trae semillas transgénicas, también desmontes, desalojos a las familias campesinas. Nosotros decimos que hay 2 tipos de desalojo en la zona, ¿no? El desalojo más difícil, el desalojo compulsivo, cuando vienen las topadoras a tirar el rancho de los compañeros, porque los empresarios de la soja quieren tierra virgen, quieren nuestras tierras. Y después el desalojo más indirecto o más invisibilizado, que es donde no tenemos políticas educativas, sanitarias, y además nos fumigan constantemente nuestras escuelas, nuestra producción, nuestras casas, ¿no? Por eso decimos que son 2 tipos de desalojos. Además, este modelo también genera mucho desempleo, porque antes los compañeros que trabajaban en el campo, en diferentes actividades, hoy son reemplazados, que los maneja una sola persona. Nosotros estamos acá apoyando donde podemos, a la lucha que tienen aquí en Malvinas, que nos parece realmente muy digna, y que, bueno, lamentablemente no es solo Monsanto, ¿no?, sino que es Bayer, Syngenta, DuPont, que son muchas otras transnacionales, y que no es eso, que nos tenemos que empezar a unir para enfrentar este poder tan grande que tienen estas transnacionales, que mueven estados, movilizan estados y países completos. Nosotros sí, hace 3 años más o menos, en esta misma escuela, largamos una campaña continental de la CLOC, que es la Coordinación Americana de Organizaciones del Campo, donde, bueno, una de las consignas es los agricultores matan, luchemos por la vida, ya que hemos perdido a varios compañeros, compañeras y niños y niñas en esta lucha por diferentes enfermedades. Y bueno, estamos acá luchando desde el campo, donde la comunicación nunca llega, donde no solamente nos matan los venenos, sino también los sicarios de los empresarios que nos matan para quitarnos nuestras tierras. Hay 2 que han sido asesinados a balazos y no salió en medio. Y bueno, estamos acá peleando contra este modelo que no solamente afecta y a toda nuestra Latinoamérica. Y bueno, es un orgullo estar acá. No podemos venir, estamos muy lejos, pero bueno, estamos en la misma lucha y bueno, queremos agradecerles. Bueno, y la Feria de Semillas es un espacio de encuentro, ¿no?, de intercambio de saberes. Ustedes, ¿cuál es su aporte, digamos, a la conservación de la semilla, nativa? ¿Cuáles son las propuestas que están generando desde el movimiento campesino? Y nosotros, como Movimiento Nacional Campesino Indígena, tenemos Feria de Semillas. El Movimiento Nacional conforma otras provincias, como Mendoza, a compañeros de Buenos Aires, porque muchos campesinos viven en Buenos Aires por los desalojos, varias provincias, y hacemos también Feria de Semillas. Siempre hablamos de que las mujeres, ¿no?, con su tarea de ser las guardianas de las semillas, ¿no?, y que es una lucha muy grande, porque hemos sembrado con semillas criollas y han sido realmente secados químicos que hay cerca, pero bueno, es una batalla que la conservación de la semilla, el intercambio de semillas, es como fundamental para intentar combatir contra este modelo también. Bueno, muchas gracias. ¿Algún mensaje que no quieras dejar? No, sí, bueno, que hay que seguir luchando por una soberanía alimentaria, por una reforma agraria, que nos tenemos que juntar como americanos, como sectores populares y no populares, que los transgénicos y los venenos nos lleguen a todos, estemos cerca de los campos o en nuestra alimentación. Y que eso, que tenemos que luchar contra este monstruo que es muy grande y que solamente todos juntos lo... Bueno, y ahí pasaba la entrevista a Andrea del Movimiento Campesino de Córdoba, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en simultáneo ese mismo día también se realizaba en Santiago del Estero el cierre de las pasantías en el Mocase Vía Campesina, donde también había Feria de Semillas.